los hermanos que están luchando hacia parte Colombia contra la empresa Cerrejón. Hay unas minas abiertas también, esa mina cielo abierto, así como esta. Hay unos paisanos de nosotros que son guayú. Como esta, ellos también tienen su organización, las Mujeres Gigantes, lo que una vez estuvieron aquí, visitaron, conocieron nuestra sede de Gazusa. Ellos hago un llamado que ellos resisten por su tierra, por el río que ellos tienen allá, como el río Ranchería, que pasa hacia. Es un río que viene de Colombia, pasa a Cesal, llega a Riguacha y bueno. Resisten y luchen por su río, así como nosotros luchamos por nuestro río Sucuy, por nuestra tierra madre, contra la explotación minera y transnacional. Y buenas noches y muchas gracias. Eso es lo que yo dije hace rato en mi lengua. Indio, pues el llanto de nuestra mamá tierra por está muy indestruida. Los mismos seres humanos quieren acabar, están saqueando toda la riqueza que tiene. Entonces nosotros anunciamos por medio sonido, por medio todo, por medio nuestro canto también. El río somos todos, no a la explotación de la cuenca, el río, las ceibas. El río somos todos, no a la explotación de la cuenca, el río, las ceibas. En este momento nos encontramos en el páramo más grande del planeta Tierra, el páramo de Sumapaz. Está ubicado en Bogotá, Colombia. Colombia es uno de los países más ricos en agua dulce sobre la tierra, pero es un país que no conoce qué es ser el país más rico en agua dulce sobre la tierra. En estos momentos encontramos de que hay una demanda de agua a nivel internacional. En Colombia estamos lavando la casa con agua potable, estamos vaciando nuestro sanitario con agua potable, estamos bañando al perro con agua potable, estamos bañando la casa, los carros, las empresas con agua potable. Realmente es muy triste saber eso. En Colombia el agua cada día es más costosa. Aquí un milímetro de agua cuesta alrededor de 2 pesos, pero si lo multiplicamos por galón saldría costando más caro el galón de la gasolina. El galón de gasolina colombiana es de las más caras. En Ecuador vale como 3.500 pesos, aquí vale como 7.000, 8.000 pesos. Yo no tengo coche, tengo bicicleta, me va mucho mejor. Comienza por ti, arranca desde ahí, que si todos trabajamos es seguro que mejoramos, porque es nuestra propia tierra la que te pide una mano, así que vamos a darla, vamos a ayudarle, deja ya de explotarla y comprométete a amarle, que con sola intención no es suficiente, mi amor. Manos a la obra, ponte ya en acción, se necesita un cambio, aquí lo vamos gestando, se necesita un cambio, así lo vamos cambiando. Y solo deseo que tú vuelvas a ver lo que cuando eras niño solías creer. Tan solo deseo que puedas recordar que la vida está en todo y hay que respetar. Comienza por ti, avanza desde ahí, todos trabajamos y es seguro que mejoramos en nuestra propia tierra, la que nos pide una mano, así que vamos a darla, vamos a ayudarla, dejemos ya de explotarla y comprometámonos a amarla con toda intención. No es suficiente, mi amor, manos a la obra, ponte ya en acción. Se necesita un cambio, aquí lo vamos gestando. Se necesita un cambio, así lo vamos cambiando. Se necesita un cambio, todos trabajando. Se necesita un cambio, así lo vamos cambiando. Comienza por ti.